En la plática anterior estuvimos hablando sobre el cientificismo del siglo XIX, único periodo en el que realmente se hubiera podido hablar de la ciencia contra la Biblia o de ciencia versus religión. En aquellos días, muchos científicos eran materialistas y antirreligiosos y creían que sus posiciones eran definitivas. Sin embargo, esa actitud no duró demasiado tiempo. En nuestra plática de hoy nos dedicaremos a considerar los cambios que surgieron desde el comienzo del siglo XX que provocaron la finalización de ese conflicto. Es verdad que en algunos lugares todavía se habla de la batalla entre la ciencia y la Biblia, o entre la ciencia y la religión, pero como ya dije en los programas pasados, esa promoción deliberada de conflictos artificiales obedece únicamente a razones políticas, casi siempre en apoyo de ideologías materialistas y ateas que nacieron en el siglo XIX. Por ello, toda afirmación sobre la existencia de un verdadero enfrentamiento entre la ciencia y el cristianismo es actualmente una creencia fuera de moda, muy anticuada, del todo ajena a la realidad contemporánea. Ya a principios de nuestro siglo, los hombres de ciencia se dieron cuenta de la inestabilidad de sus convicciones. En efecto, los continuos y veloces cambios que observaban en sus hipótesis, el rápido nacimiento y la pronta muerte de muchas de sus teorías, les hicieron comprender que los problemas científicos no tenían soluciones definitivas y que la naturaleza de la ciencia era provisoria. Así abandonaron sus conceptos absolutos, dogmáticos, reconociendo que algunas afirmaciones que habían formulado con mucho orgullo se habían transformado en cadáveres olvidados, mientras otras ideas se habían tornado harto dudosas. Por ejemplo, en el año 1907 se publicó el libro El Darwinismo en la actualidad, por Vernon Kellogg, que demostraba que la teoría de Darwin ya estaba dividida en una docena de escuelas diferentes sin que nadie supiera con certeza quién tenía la razón. Al mismo tiempo, el naturalista William Bateson, profesor de la Universidad de Cambridge, había descubierto y publicado los trabajos del científico y monje agustino Gregorio Juan Mendel sobre las mutaciones, planteando así importantes discrepancias con algunos aspectos de la teoría de Darwin. Esta creciente variedad de opiniones sobre el desarrollo de la vida se sumó a otra múltiple disparidad de criterios sobre la naturaleza de la materia. Entonces la posición dogmática de un cierto número de científicos llegó a ser insostenible. La ciencia no pudo mantener una actitud antirreligiosa. Si las teorías se modificaban tan a menudo, nadie podía estar seguro de que su propio punto de vista era definitivo. Ya no era posible criticar despiadadamente al cristianismo. Así la ciencia tomó una senda de humildad y abandonó su actitud de absoluta certeza para abrirse a otras inquietudes e ingresar en nuevos y amplios campos de investigación. Esto es sorprendente si se piensa que en el siglo XIX la ciencia había pretendido ser omnisciente, omnisapiente, y se había dedicado a demostrar que las verdades sobrenaturales de la Biblia eran meros mitos comunes, y que las supuestas ilusiones del cristianismo debían ser sustituidas por hechos auténticos. Aquella ciencia del siglo pasado había dicho que Dios no era necesario, y que las religiones tenían un origen humano, cuya razón se hallaba, por ejemplo, en el miedo a lo desconocido. Sin embargo, esa ciencia dogmática cambió su rumbo y aceptó, como todavía lo sigue aceptando, que sus teorías eran provisorias y que sus afirmaciones no serían definitivas, pues siempre estarían sujetas a nuevas revisiones. Por eso ya no hay un verdadero conflicto entre la Biblia y la ciencia, o entre la religión y la ciencia, a menos que resucitemos el espíritu del siglo XIX que permanece muerto y sepultado. Tal vez por eso se ha dicho que el que se casa con una teoría que está de moda se queda viudo cuando esa teoría es reemplazada por otra. Por otra parte, las teorías científicas que hoy están en boga ya han destruido a otras teorías que estaban de moda en el siglo XIX. Por ejemplo, los viejos conceptos del materialismo han sido derribados por las afirmaciones de la nueva física matemática que describen la materia como un comportamiento eléctrico, es decir, como algo formado por numerosas cargas eléctricas que circulan a gran velocidad, etc. Aquí no vamos a dedicar el tiempo a descripciones científicas que cualquier persona puede hallar en enciclopedias y libros de estudio. Simplemente quiero recordar que la materia, en opinión de los científicos de hoy, no puede considerarse en la misma manera que era considerada por los científicos y filósofos materialistas del siglo pasado. Mientras tanto, la Biblia, que nunca estuvo en pugna con la ciencia, se mantiene inconmovible e inalterable a través de los siglos porque ella es la palabra de Dios, la palabra definitiva e infalible del Supremo Hacedor, la palabra que permanece invariable en medio de las teorías pasajeras, la palabra que nos muestra el sentido de la vida y el camino hacia la eternidad. En ella están las respuestas espirituales para las inquietudes espirituales. Ella nos guía con claridad y firmeza hacia el encuentro con Cristo. Seguiremos en la próxima plática esta serie de exposiciones sobre la Biblia y la ciencia. Y por hoy, al despedirnos, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así dice la Biblia.